nosotros somos el espejo de lo que ustedes deben ser y ustedes son el espejo de lo que nosotros no debemos ser. La experiencia de la distorsión jamás la olvidaremos. Ha quedado grabada en nuestra energía pensamiento por siempre jamás y no descansaremos hasta recuperar hasta el último de nuestros pensamientos, o sea, hasta el último de ustedes. Significa que si ustedes comprenden a lo que vinieron a trabajar, si cada uno de ustedes llegara al origen del sentimiento y lo rectificara, entonces ya no estarán sujetos a regresar y encarnarse en el exterior. Regresarán a su origen, queremos decir a la burbuja esfera, o sea al cerebro de uno de nosotros. Por eso nuestro trabajo consiste en ir preparándolos poco a poco, a la confrontación y aceptación distorsionada del sentimiento, rectificarlo y con ello poder regresar al origen, cuerpo, cerebro y mente donde cada uno de ustedes pertenece. Por esta razón reina el caos entera, porque todos ustedes albergan pensamientos diferentes. Nuestro trabajo es unirlos y encauzarlos hacia un solo conocimiento, entendimiento y amor universal. De esta manera, al tener en sus cerebros energías pensamientos que vibran en un mismo nivel frecuencial, el regreso será posible y realizable. 3. Si nosotros somos ustedes y debemos regresar a ustedes, entonces, no tenemos libertad de expresión. En realidad ustedes tienen la libertad de expresión, pero no la saben usar, porque viven en el libertinaje de esa expresión. Hasta el momento son pocos aquellos que pueden decir que tienen el libre albedrío. Ustedes son como niños malcriados, donde hay que vigilarlos y educarlos para que no cometan actos en contra de ustedes mismos y del planeta, constantemente están jugando con fuego, inventando experimentos, medicinas, tecnología y mucho más sin tener realmente el conocimiento de la causa y el efecto. Ustedes son nuestra más grande responsabilidad. Tarde fuimos a comprobar que nuestras energías, pensamientos enfermas y distorsionadas se fueron a albergar en ustedes. Estamos rectificándolo y no descansaremos hasta conseguirlo. 4. Hoy en día estamos avistando una cantidad impresionante de luces en el cielo, son ovnis. Son ustedes que se están dejando ver. Son seres de otros planetas. La confusión reina también por estos fenómenos. Porque algunos seres los llegan a ver y otros no. Existen aquellos que solo creerán cuando vean en el cielo luces resplandecientes y digan, son ovnis. El planeta Tera es una célula y se encuentra comparativamente en el sistema digestivo del ser uno. Tienen que comprender que este sistema está formado por elementos químicos que pululan en el ambiente. Este ambiente ustedes lo han clasificado y le han dado nombres como atmósfera, estratosfera, ionosfera, etc. Todo sistema funciona con sus propios mecanismos, unidades, dispositivos, piezas, partes, medios, sectores.